De 6 a 9, Arizona Rock and Pop. Celton es el insecticida con tecnología antimosquitos, porque con su acción efectiva, en 5 segundos pasas de esto a esto. Celton, expertos en insectos hace más de 40 años. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar. ¡Yendo! ¡Dimar! ¡Dimar! Alfajores, galletitas, iconitos, Dimar. Una marca familiar, Dimar. Y chicas, ¿quieren rock? Destapa tus quilmes de litro. Junta las cuatro chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de quilmes gratis. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el quilmes rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el quilmes rock. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulta en www.quilmes.com.ar. Si este verano estás para una onda aire puro y sentir el vientito en la cara, estás buscando el nuevo aire acondicionado Filco. Nuevo aire acondicionado Filco Inverter Pure Energy. Renueva el ambiente con aire del exterior. Filco, un aire distinto. Don Palidece presenta Hecho en Jamaica. 24 de abril, Movistar Arena. Entre el suelo y el cielo, y vamos nosotros flotando en el aire. Invita Rock and Pop. Hasta el jueves en Coto. Si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Alarma desconectada. Ladridos desconectados. Grillo desconectado. Desconectá y conectá con un descanso superior. Piero, la evolución del descanso. El sabor que te acompaña es café Bantú. El aroma en la mañana de café Bantú. Bantú. Zafirus, Zafirus. Qué rica fragancia, Zafirus, Zafirus. Aromatiza tu vida. A 40 años del nacimiento de Rock and Pop, Eduardo de la Puente conecta el rock con todo lo demás. Toda la vida tiene música, dijo Luis Alberto Spinetta en 1977. La tiene el cine, la literatura, la política, los videojuegos, la moda. Podcast estreno. Conduce Eduardo de la Puente, el rock y todo lo demás. Escuchalo en fmrockandpop.com y en Spotify. Rock and Pop. 40 años. ¿Cuándo tomaste agua por última vez? Hidratate. Toma un vaso de agua que te ayuda a relajar la mente y mantenerte activo en todo momento. Villa del Sur es un agua de calidad que te da ese empujoncito que vos y tu familia necesitan. Porque cuando estás hidratado, podés dar mucho más. Villa del Sur, más que agua. Una radio no te puede dar sed, ¿o sí? Mandale. Hay sed de veranito. Hay sed de... ¡Brava! Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. A este sonido. ¡Hilado! Ponele rock and pop. ¡Ay, hilado! Al verano, ponele rock and pop. 40 años en el aire. Toda una vida llena de rock. Llora el cielo indignado. Hola Rock and Pop, soy Andrés Jiménez de Animal. Feliz cumpleaños, se los quiere mucho. Gracias por ese aguante eterno que le hacen a esta música que amamos y que nos llena el alma de felicidad. Sigamos por ese camino, Rock and Pop, un sentimiento de verdad. La voz es de toda una vida. 40 años, Rock and Pop. Hasta el jueves en Coto. Si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Ma, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué te parece si vamos a Tom? ¡Sí! ¡Sí! Podemos ir al cine, a los videojuegos, paso un segundito por la librería. Pensé que el plan era para chicos. Bueno, que sea para todos. ¡Yendo! Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar. Y también paso a comprarme el buzo, buscar un cargador para el celu. Celton es el insecticida con tecnología antimosquitos, porque con su acción efectiva, en 5 segundos pasas de esto a esto. Celton, expertos en insectos hace más de 40 años. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. En nuestra primera gestión hicimos más de 1000 obras. Ahora seguimos para adelante. Quilmes Gobierno. System of a Down en Argentina. 3 de mayo, Estadio Vélez. Entradas agotadas. Invita Rock and Pop. ¿Cuándo tomaste agua por última vez? Hidratate. Toma un vaso de agua que te ayuda a relajar la mente y mantenerte activo en todo momento. Villa del Sur es un agua de calidad que te da ese empujoncito que vos y tu familia necesitan. Porque cuando estás hidratado, podés dar mucho más. Villa del Sur, más que agua. Muy buenos días. En el día de hoy, el presidente ha disuelto la Secretaría de Prensa, con lo cual no va a haber más prensa. Fin. Los mails, las reuniones, las capacitaciones, los clientes, las entregas, el liderazgo, las metas anuales, los compañeros, la competencia, los recordatorios. Listo, tu tanque lleno de Infinia. Gracias. ¿Te pago con la app? Este verano, tus vacaciones empiezan en YPF. Hacete socio Serviclub y aprovecha los beneficios. YPF, Energía Argentina. Ramallo Club, la marca de sándwich de miga. Siempre los más ricos, los más grandes, los más rellenos. Encontralos en sus 18 locales o en las apps de delivery. Y si estás pensando en un emprendimiento, Ramallo Club lanzó varios formatos de franquicias y concesiones para que puedas operar un negocio exitoso y rentable con muy baja inversión. www.ramalloclub.com, la marca líder en sándwiches de miga. Entérate más en @ramalloclub oficial. Y chicas, quieren rock. Destapa tus Quilmes de litro. Juntá las 4 chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de Quilmes gratis. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el Quilmes Rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el Quilmes Rock. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Supermayorista Vital. Disfruta el verano en Vital con el mejor ahorro para vos. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en todos televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas. Smart TV Noblex 4K 58 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 66.665 pesos. Además, pollo por un kilogramo 2.099 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 9 de febrero o hasta agotar stock. Si escuchas Arizona. Enero. Te dan vacaciones en temporada alta. Juntos le ponemos energía a la mañana. Arizona. Con Ari Paluch. Rock and Pop. Estás con Ari Paluch. Estás en Rock and Pop. Las olas y el precio. En Carrefour hasta el lunes. En hipermarket y carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas y yogures. 3x2 en marcas seleccionadas de fideos y cervezas. 35% de descuento en marcas seleccionadas de gaseosas y snacks. Y suprema de pollo congelada a 6.100 pesos por kilo. Carrefour. Válido el 4 de febrero de 2025 inclusive para la República Argentina, Ciudad de Misiones y Santiago del Estero. Más información en carrefour.com.ar. Alarma desconectada. Ladridos desconectados. Grillo desconectado. Desconectá y conectá con un descanso superior. Piero, la evolución del descanso. Escucha este dato. En 1935 en Estados Unidos se estrenaba Una noche en la ópera, film de los hermanos Marx. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. La remodelación de la cocina, los materiales, el albañil que faltó, los honorarios del arquitecto, los vecinos con los ruidos, la moladora sonando, la casa... ¿Canjeaste los puntos Serviclub? Sí. Este verano, tus vacaciones empiezan en YPF. Hacete socio Serviclub y aprovecha los beneficios. YPF, Energía Argentina. Escucha este dato. En 1980 se daba el lanzamiento del disco End of the Century de Los Ramones. Para que el motor de su auto no se recaliente, y usted tampoco, agregue TIR al agua del radiador. Es refrigerante, anticongelante y anticorrosivo todo el año. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Incubas en Argentina. Primero de abril, Movistar Arena. Invita Rock and Pop. ¿Te queda mucho día por delante y te cuesta seguir? Hidratate para mantener tu cuerpo y tu mente activos en todo momento. Villa del Sur es un agua de calidad que te da ese empujoncito que vos y tu familia necesitan. Porque cuando estás hidratado, podés dar mucho más. Villa del Sur, más que agua. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Habla el líder. Bueno, nada. Sé que seguramente hoy van a hablar de todas mis declaraciones, porque obviamente para eso lo hago. Digamos, para que tengan algo de contenido y entretengan. O sea, básicamente les estoy dando yo de comer. O sea, no solo les bajo la inflación, sino también les hago los programas. Nada, espero que algún día me lo agradezcan. Buen día. Shiny, shiny, shiny. Brillo y limpieza. Shiny, shiny, shiny. No hay otro igual. Shiny, la nueva línea de productos de limpieza de Zafirus. Brillo y limpieza con Shiny. ¿Estás buscando reencontrarte con la naturaleza y disfrutar al máximo el aire puro? Este verano la solución la encontrás en Filco. Nuevo aire acondicionado Filco Inverter Pure Energy. Renueva el ambiente con aire del exterior. Filco, un aire distinto. Escucha este dato. Hoy es el día del orgullo zombie. Una radio no te puede dar sed, ¿o sí? Mándale. Hay sed de veranito. Hay sed de... ¡Brava! Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hasta el jueves en Coto. Si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. A este sonido. ¡Pelota! Ponele rock and pop. ¡Señora! ¡La pelota! Al verano, ponele rock and pop. Ari Paluch está en rock and pop. Hasta el jueves en Coto. Si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Llega la saga completa de Los Juegos del Hambre, la fascinante novela de Susan Collins que te dejarán sin aliento. Conseguí en todos los kioscos del país el bestseller que rompió récords en cine. Ya está disponible la segunda edición, En Llamas, a solo $13.999.90. Colecciones Clarín. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Hoy está cumpliendo años Guillermo Andino. Alarma desconectada. Ladridos desconectados. Grillo desconectado. Desconectá y conectá con un descanso superior. Piero, la evolución del descanso. Non Palidece presenta Hecho en Jamaica, 24 de abril, Movistar Arena. Y es que este aroma me recuerda tanto a ti, una flor, es lo que eres para mí. Invita Rock and Pop. Celtron es el insecticida con tecnología antimosquitos, porque con su acción efectiva, en 5 segundos pasas de esto a esto. Celtron, expertos en insectos hace más de 40 años. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, venimos a Palacios. Abrazo.